El mega verano en New York. 24 horas al día. Mega Música y Bonche. Con Mega 97.9. Foro conmigo, dice Dominicana, Dominicana, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico. Boom.

De uno de los conciertos de Don Omar ahora mismo, DJ Carlito, Nilda Rosario. Dímelo, Nilda. Bueno, tú sabes que Taylor Swift continúa haciendo conciertos por todos lados y todo el mundo se mueve. La verdad que ella tiene una fanaticada increíble, pero esta actriz que es muy famosa, la eterna Pretty Woman, fue a verlo a Taylor Swift al concierto y estaba en el área VIP. Pero Carlitos, qué emoción le dio con el novio. Y lo tocaba y le hacía así como cosquillitas en el pecho y él se veía súper incómodo. Tú sabes de esas veces que alguien está encima de ti, tú tratas de ir hacia atrás, pero ella seguía para adelante. Obviamente que los Swifties, los que son fanáticos de Taylor Swift, son increíbles, crueles en las redes sociales. Han acabado con ella. El video se ha hecho viral, lo voy a poner en mis redes. Y todo el mundo le decía, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasó? Se emocionó con el hombre. Eso le pasó también a la novia de Jeff Bezos, con Leonardo DiCaprio. ¿Cómo? Sí, también se emocionó con él. Pero bueno, ahí está en las redes sociales, todo se vuelve viral. Y la Julia Roberts, rubísima, que está encima del novio de Taylor Swift. Vámonos entonces a las carreteras, nos vamos. No hay mucho retraso, mi gente, lo que tenemos es construcción, esas construcciones están causando problemas. En el New Jersey Turnpike, sí, dirección norte, a la altura de la ruta 3, ahí salida 17, hay un accidente, el carril derecho está causando un poco de retrasos, pero en realidad, como le digo, el Washington Bridge, nivel superior hacia Nueva York, ahí tenemos construcción, lo que está cerrando el carril derecho y es por eso que tenemos un poquito de demoras. Lo mismo está pasando en lo que es el BQE, dirección este, a la altura de Flushing Avenue, también tenemos demoras. Esta noche 65 grados, está un poquito más de humedad, un poquito más de nubosidad. Mañana miércoles 84, 65, un poco más caliente, un poco más húmedo. Ya el jueves hay más nubosidad, hay posibilidades de tormentas en horas de la tarde, día de los fuegos artificiales de Macy, día de barbecue. Bueno, bueno, aunque este fin de semana es largo. Pendiente porque vamos a tener más humedad y calor. Llega a las 4 de la tarde, mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Boletos para Marc Anthony, además boletos para el Festival de la Independencia de Colombia, que hoy los colombianos están todos con su camisa, porque juega Colombia con Brasil. ¿Quién ganará? Yo soy Nilda Rosa.